Ya estamos aquí de nuevo en Rock Entre Amigos y sonando pues, el último disco de Angelus Apátrida. Tremendos, la verdad es que este Betrayed es un temazo de lo mejorcito que tiene este disco, que ya de por sí es uno de los mejores discos de thrash que han salido en España, por no decir el mejor. Así que pronto, raudo y veloces, nos ponemos los de Rock Entre Amigos a hacer este programa y, como no, de nuevo conmigo, a mi lado, Joaquín. Joaquín, ¿cómo va todo? Hola, buenas, Quique. ¿Qué tal, amigos? Un abrazo a todos. Pues un día más aquí, ¿no? Con los Angelus estos. Estos tíos son insultantes, Quique. Estos tíos me caen hasta mal, ¿sabes? ¡Qué cabrón! No se puede ser tan bestias. No. Si es que es verdad, digo, vale, si estáis meando por donde pisáis, ¿sabes? Son muy buenos estos pavos. Sí. Después está la discusión, estos o crisis, ¿no? Bueno. En el crisis arriesga un poquitín más con la voz, igual. Bueno. Igual me gusta un pelín más crisis, más, va más de mi palo, pero vamos, los Angelus, tela, ¿eh? Bueno, tela. Yo te podría decir que sí que es verdad que son los dos grupos punta en España, ¿no? En cuanto a thrash metal se refiere. Cada uno con cierto estilo diferente, ¿no? Podríamos decir que unos tienen un thrash metal más rítmico, más, aunque sea igual de agresivo, sí que puede ser que sea más, ¿cómo decirte? Más con una cadencia ligeramente más rítmica, ¿no? Y los Angelus siempre han sido en ese aspecto no tan relativamente rítmicos, ¿no? Son más cañeros en el sentido ese. Pero Se les ve, Quique, menos simpáticos, ¿verdad? Se les ve más te voy a machacar, sí. Te voy a destrozar el cuello. Menos dentro aunque de, sean los dos. Sí, dentro de lo que es el thrash metal, ligeramente más melódicos sin serlo, los Crisis, por el tema del ritmo, ¿no? Que te digo yo. De todas las maneras, Crisis en sus cuatro discos, posiblemente la evolución que hayan tenido sea más lineal, no han tenido grandes saltos de evolución dentro de su estilo, porque prácticamente los cuatro discos que tienen son bastante similares, mejorando el sonido, las composiciones, pero no han variado. Y eso, y los Angelus poquito a poquito han ido dando un paso más allá hasta llegar a este tremendo disco, ¿no? Que la verdad es que a mí me ha dejado absolutamente flipado este Cabaret de Guillotine. Yo no era un seguidor acérrimo de los Angelus. Sí que te puedo decir que en directo me han resultado siempre una patada en los huevos, ¿no? Han sido tremendos, pero en disco siempre me han faltado algo, ¿no? Y este disco lo tiene todo. O sea, ¿qué le faltaba? ¿Un poquito de ritmo? O sea, que los temas fueran más rítmicos, lo tiene. ¿Qué le faltaba? ¿Un pelín de melodía, de ligera melodía? Este disco lo tiene. ¿Qué le hacía falta? Una variedad entre canciones que no fuesen tan lineales, este disco lo tiene. No es ese cambio que a lo mejor produjeron grandes del thrash, ¿no? Como Metallica con ese Unjustice for All al Black Album, o de ese Rust in Peace de Megadeth al Countdown to Extinction, ¿no? No es tan radical, no es un cambio de velocidad, ni siquiera de melodía, ni siquiera de thrash a heavy. Estamos hablando de una evolución simplemente ligeramente a más melódico, ligeramente a más rítmico, ligeramente a más bien compuesto, con una producción que te caes de culo y que a mí me ha dejado sin palabras, ¿eh? O sea, a la tercera escucha el disco se me ha metido en la cabeza, y este tema que acaba de sonar, que es Betrayed, lo demuestra todo, ¿no? Y poco que decir. Y me ha costado elegir una canción, porque tienen incluso una balada, un medio tiempo que es raro en ellos, que es un temazo, o un tema con Downfall of the Nations, que en un minuto te mete riffs de Overkill, te cambia a Creator y te termina con Megadeth, incluso con trozos de Slayer. O sea, es un temazo también que iremos poniéndolo en este programa poquito a poco. O sea que, Joaquín, en ese aspecto los Angelus creo que esta vez no le supera a nadie. Totalmente de acuerdo, van a ser grandes si siguen esta línea. Bueno, ya lo son, pero no los conoce ya, sí. pero vamos, van a ser unos clásicos ya del panorama, sí. Yo, para mí, es el paso definitivo de los Angelus para ser grandes, ya no en España, sino fuera de España. Para mí, han sacado un disco que debería de estar ya sonando en casi todo el mundo, y que ellos ya a partir de ahora, en cualquier festival, ya empezase a ser uno de los cabezas grandes, ¿no? No, ya no solo en España, que suelen estar en los festivales, pues posiblemente para terminar fiesta, ¿no? Porque son un grupo muy cañero y siempre los festivales intentan que la gente no sí, se vaya después de los grandes, claro. Eso es, pero bueno, pues en varios festivales van de cabeza de cartel, igual no festivales grandotes, pero sí, sí se les ve de cabeza de cartel ya por aquí, sí. Sí, sí, sí. Además, aparte de eso, ya empiezan a llenar ya salas en España, pues bueno, de un aforo bastante considerable. Ya es un grupo que no va a foros pequeños, que ya va a medianos ligeramente, ligeramente grandes, y que no veo techo, para este grupo, Lo que decimos, bueno, la gente que no les haya escuchado, pues eso, que insultantes, sí. Insultantes, y, sí. Y en directo, no, mira, no les he visto en directo. Pues yo les he visto ya varias veces. Pero y seguramente con la calidad que muestran en el disco, en directo llevarán lo mismo, sí. Seguro, o sea, vamos, estoy... Bueno... Pues de ústeos de estos Angelus Apátrida que ya tienen, pues todo ya no es futuro ni nada de eso, ya prácticamente son un grupo de presente. Pasamos a un grupo que tiene pinta de tener bastante futuro, ¿no? Los Tales of Woe, Joaquín, que esto ya es metal de calidad con ciertos toques progresivos, que esto ya es serio también, ¿eh? Pues un descubrimiento, porque no les conocía yo a los Tales of Woe estos. Tampoco he escuchado mucho porque creo que están sacando disco ahora, ¿no? Sí, no, dentro de poco no tenían nada, ¿no? Es un grupo nuevo. Bueno, es un grupo que viene sí, de Sacramento, ¿no? De un grupo que se lo dejó ahora pues un par de años más o menos. Entonces, pues prácticamente la base de la formación intentó continuar. Han cogido un vocalista nuevo y están trabajando dentro de sus posibilidades, porque es gente que está muy ocupada. Por ejemplo, José Rosendo, el batería, es profesor de batería y tiene su estudio, está siempre liado. Entonces, pues dentro de sus posibilidades, pues poco a poco, sí. La intención del grupo tampoco era tener prisa para editar este disco, y por la composición que habrás oído, no es fácil sacar este tipo de temas. Igual me equivoco, Kike, no sé si algún componente también toca en alguna orquesta. Y por lo que he podido cotillear por ahí, comparte eventos de orquestas y bueno, igual está involucrado también. Y bueno, pues al final eso también come mucho tiempo, sí, ¿sabes? Claro. Las giras de verano de las orquestas llevan mucho tiempo. Estos tíos se han juntado un puñado muy bueno, Sí, sí. A mí me ha llamado mucho la atención, y el single presentación suena muy bien. Suena, bueno, muy machacón, buscando este pegadizo, ¿no? Así como melódico, épico, ¿no? Sí. Y bueno, sí me ha gustado. No les conocía y les voy a seguir de cerca porque como suene todo el disco, como está en... Este single, ¿no? Esta canción de presentación va a ser muy bestia, sí. Sí, bueno, hará unos meses editaron un primer anticipo, ¿no? Un tema que se llamaba Prometheus, ligeramente más melódico que este que vamos a oír, que es Nevermore, ¿no? Tema era un pelín más melódico, tenía incluso el cantante estaba menos agresivo, ¿no? Era también un tono más hard rockero. Y este Nevermore es más progresivo, es mucho más duro, más enrevesado. No sé si te habrás dado cuenta, no sé si te acuerdas de los Aggression que escuchamos en el programa anterior, que tenía así mucho cambio de ritmo y mucho muy en seco. No sé si te habrás dado cuenta que el inicio de este tema tiene cierto rollito en ese aspecto a lo que eran los temas de Aggression. Sí, que si no estás atento te puedes llegar a perder. Correcto. Con tanto cortar y pegar, ¿verdad? Sí, sí, sí, pues sí, sí. Es el mismo batería. Yo esos detalles en las bandas sí, sí que me quedo con el nivel compositivo, ¿verdad? De cómo fluyen las canciones de un cambio a otro y... Pues bueno, te lo digo yo, bueno, porque es el mismo batería. Entonces, sí, yo cuando empecé a oír el tema dije... Es que es José Rosendo, ¿no? Que es el batería amigo de este programa, ¿no? De Rock Entre Amigos. enseguida le fichaste, enseguida le te diste cuenta. Sí, sí. Es que tiene su toque personal. Pues bueno, pues vamos a escucharlo y que la gente se vaya preparando para ese futuro disco que dicen que lo tendrán pronto. Yo creo que les va a gustar. A mí por lo menos me ha llamado la atención, ¿eh? Mucho. Pues sí, pues vamos a escuchar Nevermore y que la gente pues disfrute de este temazo. Así que adelante con ellos. Yeah. Bueno, Joaquín, tras escuchar a los Tales of Woe y este tremendo Nevermore, pues vamos a algo más básico, algo más ligero y qué menos pues que Mosqueo, ¿no? Una banda con bastante tiempo en el panorama español y que, bueno, tienen un par de discos en el mercado y ahora están trabajando para editar un tercer disco con muchos problemas, ¿no? Durante estos años que han tenido, donde pues prácticamente la banda, tras tener varios problemas, sobre todo de batería, ¿no? Que tuvieron muchos cambios de batería y eso mermó un poquito las ganas del grupo, prácticamente todo el grupo abandonó y solo Alberto ha sido capaz de poder, el cantante, ¿no? Alberto pidió permiso al resto de la banda para continuar como Mosqueo y una pena porque la verdad es que el grupo tenía un presente bastante importante con dos discos como eran No soy tu perro, que tuvo bastante éxito y resurgente, que la verdad es que estaban haciendo que incluso ganasen premios, concursos y que estaban haciendo mucho bolo. Pero bueno, tras la desbandada del grupo e intentar continuar Alberto con la banda, pues bueno, poquito a poco han intentado tirar hacia adelante y de momento están intentando sacar algún tema que otro y grabando ese tercer disco. Joaquín, ¿qué te ha parecido lo que has escuchado de estos amigos de Mosqueo? Bueno, lo importante es que yo creo que han salido del bache, ¿no? Ha salido del bache y tienen cierta repercusión. Yo por lo menos les conocía en las redes sociales también y se están moviendo bien. A ver, bueno, pues Extremo Duro, Marea, de este palo, ¿no? El punk rock estatal. Letras explícitas, y pues grupos como estos llevan detrás un montón de seguidores. A mí, bien, está bien. No es lo que escuchas, pero está bien, ¿no? Bueno. Está bien, sí. Muy, muy festivalero lo que hablamos de estas bandas, ¿verdad? Que llevan un montón de seguidores y están en todos los festivales y animan mucho. Bueno, bien. Pues yo lo que sí que te puedo decir, Joaquín, que ese primer disco que editaron, hay que decir que el grupo en un principio, antes de ser Mosqueo, se nombraban como Incordio. Y tuvieron que cambiar, cuando fueron a registrar el nombre, tuvieron que cambiarlo porque ya estaba registrado con otra banda y entonces es cuando surgió pues el nombre de Mosqueo. Y ese primer disco de Yo no soy tu perro sí que tiene un toque más hard rock, ¿no? Sí que lo he escuchado yo, bien escuchado, y es más duro, tiene un rollo, lo que estoy diciendo, más rockero, más hard rockero. Y luego en el Resurgente ya han ido variando a ese rock urbano un poquito más clásico, ¿no? Más deudor de lo que estábamos diciendo, pues Extremo Duros, incluso me recuerda mucho, mucho a unos primeros Seguridad Social, no esos punkarras, ¿no? Pero sí esos de acción de la época de ya entre el cambio a lo que fue la época más pastiche y festera de los Seguridad Social y la época más punk, ¿no? Ese cambio que tuvieron con un 2-3 cámara y acción, ¿no? Que la verdad es que era un disco bastante, bastante potente y bastante interesante. Sí, además a mí me ha gustado que las canciones están bien compuestas, están bien hechas y son canciones serias, sí. ¿Sabes? Que dentro de... Bueno, pues es un punk rock, bueno, te puede gustar más o menos, puedes ir de ese palo o no, pero las canciones están bien estructuradas, están bien compuestas, o sea que no es el punk este callejero un poco más guarrete, ¿sabes? Que, bueno, bien, son elegantes, ¿sabes? En ese aspecto está bien trabajado. Pues bueno, de esos tres temas que acaban de sacar nuevos, que llevan un tiempo editando los tres temas que están en YouTube, un poquito para que la gente vaya conociendo todo lo que está haciendo Alberto y compañía de nuevo, pues pondremos Cabeza Abajo, que para mí sí que yo creo que de los tres temas que han sacado posiblemente sea el mejor y el que más siga un poquito ese estilo que tienen los Mosqueo. Luego tienen un tema que es El Progreso, que es una versión de Roberto Carlos con un toque folk que bien, está festivita, está interesante, o Mosca Cojonera, que también tiene ese estilo festero, ¿no? Pero yo soy más partidario de temas como Cabeza Abajo, así que os dejamos con este tema y que lo disfrutéis. Bueno, tras la festividad y la alegría de estos Mosqueo, pasamos a algo un poquito más melancólico y tristón, ¿no? Nos vamos a un metal gótico de unos Sirenia. Y más que nada traigo a esta banda porque si no pasa nada y dentro de poco haré una entrevista y una charlita con Aileen, ¿no? La que era cantante hasta hace 2 años de Sirenia, y para recordar un poco pues cómo canta y qué hacía con este grupo, pues me apetecía traerlos. Y sé Joaquín, que no has disfrutado mucho con los Sirenia, ¿no? Bueno, decir que nos está quedando un programa así como el anterior, ¿verdad? Estamos dando unos volantazos en estilos musicales de un lado a otro, que tremendos. A ver, Sirenia, pues te voy a decir la verdad, les daré una oportunidad más adelante. Me he puesto a preparar un poquito el programa, a escuchar las bandas, a escuchar bandas nuevas que estoy conociendo y tal. Y pinché Sirenia, que no les conocía, y digo, ay, qué coñazo, me aburre. Digo, no me quise obligar, ¿sabes? No, digo, déjalo, para otro rato. Me aburrió, bueno, la primera sensación, ¿sabes? Igual ya estaba saturado de investigar grupos nuevos, de buscar tal. Nada, ni lo he intentado. Así que cuéntanos la historia, son noruegos, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poco sobre ellos, porque yo no sé decirte nada, ¿no? Bueno, Sirenia, te puedo decir que es una de las bandas más importantes europeas, incluso a nivel mundial, del metal gótico, ¿no? Que hay en Europa. Ellos son noruegos. La banda esta está fundada por Morten Wendland. Es un personaje que se salió de otra banda mítica de este estilo, ¿no? Que son los Tristania. Pues bueno, cuando editaron el segundo disco, los Tristania, pues unas desavenencias por el estilo musical que el grupo estaba adquiriendo, hicieron que Morten Wendland se saliese del grupo y fundara los Sirenia. Él, pues prácticamente podemos decir que desde el principio es una banda de un único miembro, que luego a su antojo, pues más o menos, va formando la banda a medida que le interesa y va creando pues esos discos. Te puedo decir que el pecado más grande que puede tener este grupo es que peca de frío, ¿no? O sea, es un grupo que transmite bastante frialdad en su estilo musical, entre sus toques electrónicos, esa producción muy cristalina, muy perfecta. Luego en directo es un grupo también bastante frío, no es un grupo, más que nada por su estética, aparte de ser un grupo que utiliza demasiada pregrabación, ¿no? Tiene demasiadas cosas pregrabadas, incluso solo es un guitarra y un bajo, a veces no tienen batería, y cosas extrañas, ¿no? Pero que también es habitual en los grupos góticos. Dentro de la característica principal de los Sirenia está en que es muy habitual que el señor este pues cambie de componentes, y a las cantantes normalmente las suele cepillar, o sea, suele quitárselas de encima una vez solo han cantado en un disco. Entonces, ¿qué es lo curioso con Aileen y Sirenia? Pues que ha sido la única cantante que ha podido estar hasta el momento pues 8 años en el grupo, ¿no? Y he editado 4 discos con el grupo. Y aparte de eso han sido los más exitosos. Es un grupo que ha girado por Sudamérica, por parte de Asia, ha hecho giras mundiales, ha estado en listas de ventas, y Aileen hizo un trabajo, yo creo que muy, muy, muy importante en el grupo. Yo le hice una entrevista para Metal Spirit, ¿no? Para la web, donde la verdad es que Aileen se abre bastante a la hora de contarnos cosas y te enteras un poquitín de cómo es ese personaje y un poco, no es que fuese muy complicado, pero como que no es tan bonito todo lo que se ve, ¿no? De todas las maneras, yo creo que lo mejor es escuchar un tema de los Sirenia para que veáis cómo fue el trabajo de Aileen, que para mí es muy bueno, tiene una voz muy melódica, muy angelical, le da un toque muy dulce a dentro de esa música que hay tan, tan relativamente oscura, pero bastante comercial, de los Sirenia. Y pues os pondré el tema que más éxito ha tenido, incluso tiene más de 10 millones de visitas en YouTube este vídeo, ¿eh? Es una barbaridad, el The Path of Decay, ¿no? Del disco de 13th Floor, que es el primer disco donde estuvo Aileen y uno de los mejores, ¿no? De eso. Así que os invito a que conozcáis la banda, que disfrutéis de ella, pues si os gusta este estilo, que es el metal gótico bastante comercial, y que le des una oportunidad a Joaquín, que lo escuches un poquitín, y si no te entra, pues no pasa nada. Otra cosa, mariposa, que no pasa nada, ¿eh? Es exactamente, bueno, lo volveré a escuchar en el cuando les hagas la entrevista, así me pondré al día con ellos. Pues bueno, pues os dejamos con este tema, The Path of Decay de Sirenia. Ahora pasamos a terrenos desérticos, arenosos, estonianos, por decirlo de una manera. Nos vamos a un stoner rock de un grupo que me ha sorprendido, pero de manera brutal, ¿no? Granada Goblin, me parece que los conoces bastante, amigo. Son amiguetes, claro que sí, los Granada. Son de aquí, son cántabros también. Les conozco bien, sobre todo a Dani, el cantante. Es muy grande, es muy frontman también, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Pues que se han currado un disco bien guapo. He tardado en escucharle desde que sacó. Pensé ya, Dani, ¿le has escuchado ya? Digo que no, pese a que todavía no lo he escuchado. Y han sacado un buen disco, un muy buen disco. Mucho mejor que el primero que tenían, este Ciencia Fricción. Y nada, más arriesgado, ¿verdad? Y mira, lo que más me gusta de este disco, que enseña muy bien su directo, ¿sabes? Porque el directo que tienen ellos, ellos tocan muy limpio, se les entiende todo muy bien cuando tocan y son muy expresivos tocando. Y el primer disco no daba a entender el directo tan bueno que tienen, ¿sabes? Y este disco sí, aparte que arriesgan mucho más. Y bueno, me ha gustado mucho. Vamos a poner, no es el tema que más me gusta, el que vamos a poner ahora. Pero bueno, Elige tu propia mentira es un tema muy bueno. Y el Zar de la basura, con el final que tienen, así un poquitín más oscuro, me parece bestial. Buen disco, escucharle al completo, escucharle. Bueno, quizás es verdad, no, pero a mí el tema que más me ha gustado, que es el que vamos a poner en principio, que es Genocidia por amor, es porque es la posiblemente que la tiene esa cadencia un poquito más heavy, ¿no? Y menos stoner rock. Es un lo mejor que podíamos decir de Granada Goblin es que el salto de calidad que ha dado desde el primer disco a este es brutal. O sea, se ha notado ese cambio de formación, ¿no? Ese aumentar esa guitarra, ¿no? Y que Dani se haya dedicado solo a cantar, ¿no? Porque anteriormente era cantante guitarra. Y ahí se le nota, ¿no? Se le nota esa como si dijésemos esa liberación, ¿no? Del frontman, ¿no? Lo que decimos muchas veces, que un frontman, cuando es frontman, cuando no tiene un instrumento, se le nota que es un tío que se menea, que está ahí, que disfruta, ¿no? Y luego el que tengan los dos guitarras le ha dotado al disco de una calidad y de una técnica bastante superior al anterior, ¿no? Joaquín, ¿tú no crees eso? Sí, además los dos guitarras están muy bien compenetrados. Yo, que les he visto varias veces en directo, digo, joder, que es que van nota por nota, están perfectamente sincronizados y eso se agradece mucho. También un punto a su favor, les ha sumado mucho el batería nuevo. El batería nuevo, no porque tenga más calidad, que tiene, que es muy bueno, todos, me parece que se llama él. Yo creo que les ha dado energía y les ha pegado un empujón más. Es un tío que se le ve con mucha vitalidad, ¿sabes? Y con muchas ganas, ¿sabes? Y yo creo que les ha pegado un empujón a la banda y les va a empujar más. Yo creo que sí. Está teniendo muy buenas críticas el disco. Y vamos, por mi parte, sí es verdad, ¿eh? Cosa que me alegra un montón, claro, son amiguetes, cómo no. Claro, pero de todas maneras sí que es verdad que es un stoner rock muy influenciado por el hard rock, incluso el heavy, ¿no? Eso que me estabas diciendo de las dos, que las dos guitarras van muy bien acompañadas, eso es muy propio del heavy metal, ¿no? Y aparte de eso, tiene mucha melodía, tiene mucha influencia también de Deep Purple, Rainbow, ¿no? En esos teclados ahí acolchando lo que son los temas. Tiene un sonido muy retro vintage, ¿no? Que nos recuerda mucho a los 70, pero muy limpio. Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Me ha recordado incluso por momentos a un grupo como Truck Fighters, ¿no? Que también es un stoner rock también con ramalazos rockeros bastante duros y hard rockeros. Me ha gustado muchísimo, ¿eh? El disco. Sí. Arriesgan en bajones que pegan las canciones, los solos, arriesgan. Es un stoner, eso es, más tirando a heavy, un poco más clásico. Por ponerle una pega a Dani, que seguro que nos va a oír porque está todo, es muy irónico, él es muy majo, Dani. Un saludo, Dani, desde aquí. Por ponerle una pega, es muy fan de Emboque, yeah, de una banda de cántabra. Y yo creo que que las líneas vocales, ¿sabes? Dan giros a Raúl Galván. Yo creo que sí, que está muy influenciado por Raúl. Cuando no arriesga, es que Dani, para mí el principal fallo de Dani es que con todo lo versátil que es, que te hace un gutural, que te sube muchos agudos a muchas octavas, ¿sabes? O sea, que canta muy bien y tiene muchos registros vocales. Muchas veces en las canciones, en las estrofas, casi que sigue la misma línea vocal en todas las canciones. Me gusta mucho más cuando arriesga, por ponerle un defectillo. Sí, bueno, de todas las maneras estamos ante un boom, ante un disco que es conceptual, futurista, muy bien trabajado, muy, la verdad es que es para disfrutar. Y lo mejor es que lo escuchen y bueno, y que disfruten de este tema, que para mí sí que es el mejor del disco, ¿no? Este Genocidio por Amor, por ser el más relativamente melódico, tiene un estribillo que me encanta y porque es muy hard rockera, ¿eh? La verdad es que para mí es todo un acierto de tema. Así que, Joaquín, les dejamos con Genocidio por Amor. Venga, va. Y tras Granada Goblin, cambiamos de Cantabria a Vallecas. Bueno, barrio tradicional en esto del hard rock, heavy metal, rock urbano de España, ¿no? Qué mítico es Vallecas, Joaquín. Sí, es, ya te digo. Y no por Ruiz Mateos. ¿Cuánto músico sale ahí, verdad? ¿Qué cultura musical tiene más rockera? Pues bueno, aquí nos llega Rabia Pérez, ¿no? Que se pusieron en contacto con nosotros para, pues bueno, para darlos un poquito a conocer a la gente, para que les mostrásemos pues este heavy metal que hace tan, tan potente esta banda, ¿no? Y esta joven banda que tiene ganas de comerse el mundo. Pero bueno, como todos sabemos, el mundo de la música es muy complicado. Y así que bueno, buen sonido, banda potente, que todavía tiene mucho que crecer, mucho que pues que bueno, como es normal en una banda joven, ¿no? Que mejorar, pero que nos presenta ya una base con este Soldados de Honor que nos han enviado para que lo pusiésemos, que ya empieza a dar, pues bueno, una base y unos detalles para saber lo que nos prepara en el futuro estos Rabia Pérez, ¿no, Joaquín? Mira, pues sí, te voy a decir la verdad, la primera escucha, joder, qué bien, ¿sabes? Me gusta, ¿sabes? Música que te entra fácil, líneas vocales, ¿sabes? Que están bien metidas, me gusta cómo encaja la voz en la música. Sí que es verdad que... A ver, los intros muy largos como que me chocan un poco, ¿sabes? Si tiran mucho de intro largo y luego cuando entra la voz ya no sale, ¿sabes? Entonces no me ha gustado mucho eso, que cuando empieza a cantar ella, empieza a cantar y junta estrofas con estribillos y acaba el estribillo y sigue con otra estrofa. Viene un cambio de canción, sigue cantando, vuelve otra vez al estribillo, sigue cantando, no deja respirar a la música. Y eso me choca un poquitín. Es como, yo, jolín, deja un pequeño corte, mete un solo, mete una variación, un cambio, algo que abra la canción, ¿verdad? No sé si me explico bien. Sí, que la deje respirar un poco, cantar, por decirlo de una manera, sí. Exactamente, sí. Y ese, bueno, ese es el fallo que les veo, por ponerles alguna pega, ¿verdad? Que bueno, entra a cantar bien, que lo hace muy bien, ¿sabes? Porque está muy bien acompañada la letra con la música, como digo, pero deja un poquitín respirar la canción. Bueno, yo comparando, porque sí que he estado escuchando cosas anteriores del grupo, ¿no? Tienen un disco anterior llamado como grupo Rabia Pérez y bueno, tienen varios singles, varios vídeos editados. Yo he visto una mejoría muy grande, ¿no? Entre los temas anteriores y este Soldados de Honor. A mí me ha dado la sensación que han querido crear una canción muy intensa, ¿no? Han querido dotar... pues bueno, como dice el y si ves el vídeo, como dice el título del tema, ¿no? Soldados de Honor, han querido meterle, pues como si dijésemos un himno, ¿no? Que fuese una especie de canto al soldado, ¿no? Y entonces, como que ella está prácticamente recitando esa oda al soldado y no para de cantarlo. Y junta lo que tú estás diciendo, pues esas estrofas con esos estribillos, prácticamente no hay un puente. Y va todo muy seguido. Entonces, yo creo que esa habrá sido su intención sobre este tema, ¿no? Que Soldados de Honor suene pues muy contundente, muy potente y les ha quedado un tema muy... A mí sí que me gusta mucho. Sí que tienes tu parte de razón. Sí que estoy de acuerdo con que llega un momento en que da la sensación de que al tema le hace falta un poquito de respiros o escuchar esas guitarras por sí solas, incluso los punteos o esa base rítmica. Y a lo mejor ella, que tiene un chorro de voz muy potente, se lo come todo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, bueno, aparte se ve que es una banda... pues como muchas de las bandas como somos nosotros, ¿sabes? Que empezamos de nada y se ve constantemente la evolución, que no son como los Tile of Woe estos que aparecen de la nada pero te presentan un trabajo perfecto, ¿sabes? Y bueno, pues estas bandas que empiezan de la nada y van evolucionando, pues claro, están más expuestas a la crítica porque escuchas temas antiguos peor grabados, de menos calidad, ¿verdad? Y dice, claro, los comienzos son duros, pero la evolución es perfecta. Sí, sí, sí. Además, el vídeo mismo es una mejora brutal respecto a los anteriores, ¿no? Que se nota que son vídeos más caseros y más hechos como pueden hacerlo la gente. Pero este último, Soldados de Honor, es un vídeo muy bien currado. Ya tiene, se nota que está trabajado, que está pensado y que el grupo tiene ganas de comerse el mundo. Así que escuchen Soldados de Honor, los amigos de Rock Entre Amigos, y que ellos mismos juzguen por el trabajo de este grupo, de los Rabia Pérez. Y que lo disfruten, claro que sí. balanza injusta. La tierra se inunda en dolor. La tierra se inunda en dolor. Joaquín, si estabas diciendo que nos estaba quedando un programa ecléctico y variadito, pues continuamos cambiando, variando y haciendo esto ecléptico, ¿no? Así que nos vamos a los montañeros de Kentucky. ¿Qué nos esperará con este nombre, Joaquín? ¡Madre mía! Pues macarreo puro y duro. Ya tenía ganas yo de meter un poco de jascodeta, que no habíamos puesto nada. No, no. Los montañeros de Kentucky pues son la polla. He tenido la suerte de compartir escenario con ellos. Son majísimos y vamos, tienen un directo muy chulo. Se van al Resu este año, que cuando me enteré, vamos, les llamé y la enhorabuena, que vamos, que me alegra un montón. Y bueno, montañeros de Kentucky, ¿cómo es? Motosierra Style. Motosierra Style. Vamos, yo es que lo ponías y es bien alto ahora mismo ya para que para decir, bueno, déjate de solos de guitarra, déjate de cosas épicas y dame carnaza, ¿sabes? Sí, no, Joaquín, la verdad es que si hay que definir... ¿Qué te han parecido? ¿Te ha gustado? Bueno, si hay que definir el hardcore, es esto, ¿no? Es la mezcla esa de punk y thrash. Es que son los montañeros de Kentucky. A mí, cuando he escuchado el grupo, he dicho, esto es hardcore. Esto no es hardcore melódico, sí, de este que tanto peganó rapidito y melodioso. No, no, esto es... Por lo que tú estabas comentando sobre... A veces cuando hablamos, ¿no?, de las influencias de grupos sobre otros, ¿no? Esos Suicidal Tendencies o esos Biohazard que estabas comentando tú. Cuando a veces hablamos de música... Pues bueno, se nota aquí, pero estos montañeros de Kentucky sí que tienen un toque muy personal, ¿no? Esas letras frikis de terror sangrientas, ese cachondeo también que tienen, ese trasfondo cachondo, le da un toque muy personal a este grupo, Sí, además es que, a ver, que cada uno siente la música de una manera y muchas veces necesitas desconectar de tanto virtuosismo y de tanto... Bueno, y escuchar música cañera que te ponga las pilas y sin concesiones, ¿sabes? Que no te hagan amagos de nada. Digo, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos y mira qué caña metemos y no nos estamos con engaños. Además, esto en directo tiene que ser un cañonazo, Sí, además el cantante es un bestia, lo da todo, el guitarra estaba estirando, lo típico, estirando antes de tal, digo, ¿para qué estiras, coño? Y luego ya entendí por qué estiras, pues, para acá, para allá, qué bestia eres, muy majos muy, y muy buena gente, les deseo todo lo mejor. Pues bueno, que la gente no se sorprenda cuando escuche el tema homónimo del disco, ¿no? Este Motosierra Style, que bueno, ya presenta todo lo que va a ofrecernos la banda en el disco, ¿no? Así que, Joaquín, preséntalo tú si quieres. Pues los montañeros de aquí, Motosierra Style, venga, caña. Y ya estamos finalizando aquí en Rock Entre Amigos. Y para finalizar, pues esta sección, ¿no?, de un poquito novedades y de amigos enviándonos música, incluso de grupos que a nosotros nos gustan, pues vamos a hablar de, para mí, pues posiblemente la mejor banda que hay de metal sinfónico en España, ¿no? Desde la aparición de los Dartmoor, ¿no? De ese power metal épico, sinfónico, que son los Diabolus in Musica. Un grupo que a mí, desde el primer día que lo escuché, pues me enamoró, ¿no? Y esa cantante como es Tuberoa, pues me dejó atónito con tanto registro y tanta capacidad vocal, ¿no? Joaquín, es un estilo de música que sé que a ti no termina de convencerte, pero que creo que esta vez sí que he dado en el clavo, ¿no? Pues a ver, Kike, sí, no les conocía, ya sabes, no escucho metal sinfónico, pero es que no siendo mi estilo, cuando escuchas esto tan bien hecho, o sea, y la tía es que es bestial, yo pues no sé qué decirte, respeto máximo, ¿sabes? Bueno, esto me ha gustado mucho, no es mi estilo, como te digo, pero lo escucho encantadísimo, me ha llamado muchísimo la atención. Es más, me he puesto a ver vídeos como un loco en YouTube, y tienen el Lies in Your Eyes, Lies in Your Eyes, bueno, que si podéis verlo, ahí con toda la orquesta detrás en directo, ella se sale con todos los músicos, me ha chiflado este grupo, sí, un descubrimiento. Más que Sirenia, los que hablábamos antes, ¿verdad? Que no me acabo de enganchar, pero estos, al final, la música tiene eso, ¿sabes? Si te transmite y te llega, pues lo tienen, ¿sabes? Y con una sola escucha te das cuenta de, joder, esto es otro nivel, ¿sabes? Esto es otro nivel. Bueno, unos coros, tienen unos coros ahí incluidos, bestiales. Sí. A mí me ha encantado. Bueno, vamos a ver. Por alguna razón también ellos desde el principio pues han estado en discográficas importantes fuera de España, aunque aquí en España no se conocen prácticamente, pues bueno, en Europa son un grupo que están empezando a tener un nombre. Ahora mismo están con Napalm Records, ¿no? Desde hace 3 discos, empezaron con Metal Blade, en un primer disco que, bueno, que no tenía una producción realmente acorde a su calidad, incluso estando masterizado por Sasha Páez, ¿no? O sea, que era un disco que tenía muchos medios, pero no terminaron de sacarle provecho a las capacidades del grupo, ¿no? Pero luego, con los discos que vienen luego, The Wanderer del año 2012 o El Argia del año 2014, ahí ya nos presenta un grupo, unos Diabolus in Musica a la altura de unos Nightwish, incluso de unos Epica, ¿no? Mezclando esos dos estilos, uno un poquito más agresivo, incluso aquí Gorka, lo que es el teclista del grupo, también utiliza unos guturales apoyando a Tuberoa y hace que el grupo se parezca a veces más a unos After Forever o unos Epica, como os he dicho, aunque a veces nos recuerden también a unos Nightwish o unos Edenbridge. Hasta la llegada del último disco, ¿no?, de Dirge for the Archers, que es del año 2016, que aquí cambian un poquito el estilo, se hacen un pelín más oscuro, se le ve un poquito la sombra también de unos Camelot del disco de Black Hollow, y empiezan a meterle una serie de detalles que ya los aleja ya de ese power metal sinfónico más típico, ¿no? Y la verdad es que la evolución del grupo también parece que no tenga fin. Si estábamos hablando de anteriormente de unos Angelus Apatrida que habían dado un golpe sobre la mesa, pues Diabolus in Musica en el power metal sinfónico estamos hablando de lo mismo, ¿no? De un grupo que ha plantado las bases, que ha sembrado un poquito de semillas toda España para que la gente los conozca, pero parece que la gente esté ciega o esté sorda y no se dé cuenta de grupos como este, Joaquín. Que Nightwish vengan aquí y te llenen un pabellón de 15.000 almas y que los Diabolus in Musica, que son de aquí de Pamplona, de Navarra, pues bueno, tengan que salir fuera de España para que los valoren realmente. Bueno, pues lo que hablamos muchas veces, Quique, la escena aquí nacional, pues eso, pues nos vamos más a grupos como Mosqueo, ¿verdad? Extremoduro, Marea, Desacato, todos estos son los que llenan los festivales por aquí. Y sí que, bueno, pues esto, lo que te decía de Montañeros de Kentucky, pues que para ver en directo con cuatro calimochos encima, pues quieres leña pura, y esta banda es como muy de escuchar, ¿sabes? Como muy de prestar atención, y no tenemos esa cultura tan arraigada aquí, ¿verdad? Como es una pena que tengan que salir fuera y buscarse la vida afuera, ¿sabes? Hombre, lo que es una pena es, por ejemplo, ese vídeo que tú has visto con la orquesta de allí, que creo que es de Navarra, ¿no? Pues es una pena que ese documento, por ejemplo, no se guardase en DVD, ¿no? Que no tuviésemos la oportunidad de poder disfrutar de eso, ¿no? Porque oportunidades de ver un grupo con esta calidad y que se haya perdido un poquito en el tiempo y que solo puedas verlo en YouTube por estos medios, pues es triste, ¿no? Qué pena que se pierda tanta cosa y tanta oportunidad con este tipo de grupos. Pues sí, Kike, mira, a mí me gusta ir mucho al teatro. Bueno, pues he visto a la Malikian en directo con la orquesta, he visto al pianista Ludovico, el italiano este Ludovico Nauri, y a mí este tipo de música así teatral con toda la orquesta, incluso aquí en Boque también una banda de heavy de aquí cántabra también llevó una sinfónica y yo animaba a llevarlo en directo, ¿sabes? Porque me parece algo que no se ve, ¿sabes? Que estamos perdiendo ese gusto por la música, ¿sabes? Lo que digo antes, ¿sabes? Somos más calimocheros, somos más de festivales, pero, jolín, hay momentos también que me gusta escuchar la música en directo, verles y escucharles, no saltar y bailar, ¿sabes? Prestar atención, sentado, relajado, y este vídeo me ha encantado, ese sería un proyecto genial llevarlo por teatros y por salas, sería bestial. Sí, bueno, aquí en España tú sabes, Joaquín, que sí que hay grupos que han arriesgado en ese aspecto, lo que tú estás diciendo de Emboque ahí en Cantabria, unos Mago de Oz, por ejemplo, Warcry también ha trabajado en orquesta, incluso Sauron, o sea, sí que hay grupos que están arriesgando de vez en cuando para hacer algo así. En el extranjero tenemos los Rage, que también han trabajado mucho el tema orquestal, Therion, o sea, Metallica mal hecho, pero también lo ha hecho, o sea, que hay de todo, ¿no? Dan sus pinceladas así, pero una gira, ¿sabes? Una gira completa con todo esto, a ver, sí que pues son muchos más gastos, hay que pagar a los músicos, desplazamientos, a ver, pues es seguramente que sea muchísimo más costoso, pero me parecería súper interesante. Si el Diabolus en Música estos girasen así, yo les seguiría bastante por ahí, seguro. Bueno, lo importante que tenemos de este grupo son sus discos, es música muy bien hecha, muy bien compuesta. Pueden mirar de frente perfectamente a cualquier grupo de este estilo, ¿no? A unos Nightwish, pero sin dudarlo. Para mí están a la misma altura. Posiblemente, incluso hoy en día, el disco, cualquier disco de ellos es tan válido como cualquiera de Embridge, de Nightwish, incluso superior en algunos aspectos. O sea que yo invito a la gente que escuche a estos Diabolus in Musica. Y bueno, Joaquín, antes de despedirnos con el tema del grupo de Diabolus in Musica, pues nos vemos tú y yo luego en la siguiente sección, ¿no? En ese versus que tenemos. ¿Te estás poniendo los guantes ya? Sí, nos metemos de lleno ya en la primera batalla, en la primera batalla del versus. ¿Qué ganas tenía yo de esto? Bueno, con guantes nos pondremos mucha espuma en los guantes. No te vayas poniendo ladrillos ni piedras dentro de los guantes. Con mucha espuma. Nada, tachuelas, que me lo has puesto muy heavy. Pues así todo, iba a ser la colaboración mía, iba a ser el versus, y poco a poco me estoy metiendo de lleno aquí con tu movida, estos grupos raros que me estás poniendo. Es verdad. Bueno, le estoy cogiendo el gustillo, ¿eh? Bueno, de todas las maneras, parece que estemos haciendo versus pequeñitos en estas secciones, ¿no? Trayendo esa salpicadita con ciertos grupos que yo acerco, ciertos grupos que tú acercas, y bueno, vamos acercándonos los dos en nuestros estilos. Más los que nos están llegando, al final están saliendo programas muy variopintos, con pues lo que decíamos antes, unos volantazos de aquí para allá que que el que le escuche completo va a decir, uy, esto se les va un poco la pinza. No, no seguimos un guión preestablecido, ¿verdad? No, nosotros a lo que nos llega más o menos, y bueno, y alguna pizquita tuya, que es un gusto diferente a la mía. Y sobre sí. todo que la gente conozca estos grupos y dar un poquito de difusión a todo esto, ¿no? Y bueno, que nos apoyemos, que la rueda gire y que up del metal, ¿no? Que siga el metal, el rock y la música en general. Pues sí, y además, pues si les pasa como a mí, que van descubriendo bandas como estos Diabolus in Musica, pues disfrutarán, seguro que sí. Pues bueno. O al menos yo, por lo menos, estoy disfrutando. Pues bueno. Nos despedimos hasta la siguiente sección, hasta ese versus, con Diabolus in Musica y un temazo que para mí es uno de los mejores temas de este grupo. Un tema muy oscuro, con cierto aire circense, que varía bastante sobre el estilo de ellos, que es Ring Around the Carousel Fairies. Así que nos vemos luego en el versus. Versus. You were the world to me. I thought that I would always be there for you. I was too blind to see. I would have climbed the highest mountain for you. You gave me something to hope for. You made me feel like new. But tonight it's over and we're through. And we're through. Taking me for granted. You fill my world full of lies. I wanna know, give me some answers. But you can't even look me in the eyes. Well, I'm taking all the shit that I will take from you. And I've only just begun to see the light. You're just a big disgrace. Turn around. Bienvenidos al Versus. Ya era hora de que apareciese la sección esta, que se ha hecho esperar. Teníamos pensado realizarla un poquitín antes, pero bueno, las complicaciones técnicas y también un poquito que hemos estado saturados también de gente que nos ha enviado música, de secciones, también las entrevistas. Así que, bueno, habréis podido escuchar, pues, Annihilator, ¿no? Uno de los grupos que hemos elegido para este Versus, junto a Grass, que vendrá luego. Así que, Joaquín, hemos empezado así, tampoco muy fuerte con el tema este, ¿no? De Snagging de Grass de Annihilator para presentar este Versus. ¿Qué ganas tenía ya de que llegase el Versus y echaste abajo todos los discos, estos discos que me vas a presentar? Lo voy a tener muy fácil, yo creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres decir que te lo pongo demasiado fácil? Bueno, vamos a ver. De todo hay que rascar, ¿eh? De sí. Todo hay que rascar. Yo te lo pongo más difícil, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos a ver. En principio sabes que yo soy más tradicional. Te llevo más a los extremos. Sí. Te voy a llevar más a los extremos. A intentar bailar un poco más, sí. No, bueno, yo ahora a lo mejor en principio no, pero luego también intentaré llevarte a zonas un poquitín más extremas. Bueno, empezaremos con Annihilator, ¿no? Presentaremos un poquito el disco para este Versus. Bueno, Annihilator, qué decir, ¿no? Un grupo clásico del thrash metal que se inició a mitad de los 80, aunque editó su primer disco pues a finales de los 80, ¿no? En el año 89, con un disco que pegó muy muy fuerte, ¿no? Que es el Alice in Hell. La verdad es que revolucionó mucho el thrash metal en Norteamérica y en Europa, porque en Europa también tuvo mucho éxito, aparte de que fue el disco debut más vendido en el sello que tenía, ¿no? Con Roadrunner. Vendió más de 100.000 copias, solo ha acabado de salir, que eso fue una barbaridad, ¿no? Para ser un disco debut y de ese estilo. Y bueno, Annihilator, aparte de que pegó muy fuerte, enseguida, al cabo de un año prácticamente, editaron el Never Neverland, que es un disco que continuaba prácticamente por la senda del Alice in Hell, ¿no? Y la verdad es que también continuó teniendo muchísimo éxito. Lo que pasa es que empezaron a girar, hacer unas giras muy extensas con gente como Pantera o Judas Priest, incluso Slayer. O sea, empezaron a hacer giras muy extensas y los excesos del grupo pasaron factura, ¿no? Sobre todo al cantante y a gran parte de la formación. Y entonces, pues el componente principal, ¿no? El fundador, el Jeff Waters, pues bueno, quiso revolucionar un poquito el grupo para empezar un poco de nuevo, que esos vicios no terminaran de no sé, como de cortar la carrera, ¿no? De los Annihilator, aunque él también estaba un poquito metido en esa vorágine, ¿no? De drogas y alcohol, y su única manera de cortarlo todo fue, pues, prácticamente parar el grupo, tirar prácticamente a toda la formación y coger gente nueva para este disco, ¿no? Y bueno, se ve que él quiso girar un poquito hacia parámetros más heavies, y la verdad es que lo elegí el disco, uno, porque creía que era un disco que a lo mejor para ti, Joaquín, era un poquito más accesible que otro tipo de discos que puedo tener yo ese gusto, ¿no? Más clásico, a lo mejor más progresivo, y quería algo que tuviese bastante ritmo y que tuviese también caña y melodía, ¿no? Entonces, estamos hablando del set de Wall on Fire, ¿no? Un disco que salió en el año 93, que es el disco más vendido de los Annihilator. En su época vendió más de 300.000 discos ese mismo año, que para un grupo de este estilo la verdad es que era bastante, si nos alejamos un poquito pues de los grandes del género, ¿no? De Metallica o Megadeth, incluso de Slayer, ¿no? Que es gente que ya van cerca del millón de discos, o Metallica y Megadeth pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es un disco que dividió mucho a la gente. Cuando salió se le criticaba por suave, porque comparándolo con los anteriores, pues los anteriores es un poquito más duro. Pero bueno, Joaquín, yo creo que no llega a ser así, ¿no? Este disco hay que tener también en cuenta que no, al tener una formación nueva, también, pues bueno, todo el grupo tienes que adaptarlo, ¿no, Joaquín? Y tú comprendrás, tú tienes, por ejemplo, en Sedna una formación estable, sí. Pero que es tener una formación acabada de montar, ¿no? Sí, yo estos, los más puristas, los más críticos con este disco, yo les entiendo. Este disco es más accesible, es más facilito de escuchar. Yo te agradezco que hayas escogido este para el Versus, porque para mí es más fácil de escuchar. Se, se adapta un poco más a mis estilos. El cantante tira un poco más hard rock, no es tan heavy, no es tan, digamos, tan épico. Entonces yo lo agradezco un poco más. Pero entiendo las críticas, porque escuchando los discos anteriores, son los temas más largos, son más progresivos, los riffs están más rebuscados. Pero bueno, para mí es un buen disco, me ha gustado. La primera escucha, te voy a decir, la primera escucha a mitad del disco, el primer pensamiento que tuve, digo, el tempo de las canciones, pero estos tíos, ¿para qué van tan rápido, sabes? Digo, ¿qué quieren, acabar antes el disco? No, no hay necesidad de ir tan rápido, ¿sabes? Claro, ¿sabes lo que pasa? Fue la primera impresión, ¿eh? Sí, pero mira... Hablemos un poquito de la formación, ¿no? Así resulta que aquí él cogió como batería a Mike Mangini, ¿no? Mike Mangini está considerado uno de los baterías más rápidos del mundo y no se le pone el más rápido porque posiblemente hay gente en el thrash y en el death que estén no vamos a decir ni siquiera más rápidos, a su misma altura, ¿no? El bajista es absolutamente una absoluta bestia, ¿no? Wayne Darley es una bestia. Pero es que aquí el guitarra que cogieron para acompañar a Jeff Waters tenía 19 años, Joaquín. Sí, a ver, más que la calidad individual de cada uno, yo escuchando las canciones, al completo las canciones, veo la técnica... Pero casi que cuando lo necesitan, ¿sabes? Este disco, yo creo que no intentan destacar, mira lo que sé hacer, ¿sabes? Exacto. Yo veo, le doy más valor a la facilidad que tienen a encajar los cambios de ritmo, ¿sabes? Muchas veces escuchamos grupos que es corta y pega, dos riffs muy buenos, pero que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y este disco, estás escuchando las canciones... Están cambiando incluso de guitarras limpias a guitarras distorsionadas y no notas el cambio. Cambio. Es muy ágil, es muy fácil. Es muy limpio. Entra muy fácil. Sí. Exactamente. No ves nada a lo brusco, ¿sabes? Está como todo muy bien acompasado. Y es lo que, por un lado, los críticos dirán, no me llama la atención, me puede aburrir. Y por otro lado... Es accesible, es fácil de escuchar, no te incomoda nada y puedes estar trabajando, conduciendo, haciendo mil cosas y tenerlo bien y agradecer esa escucha. Bueno, yo lo que te puedo comentar, Joaquín, para mí, aunque luego después de escuchar la canción que has elegido tú, ¿no?, de este disco, ya entraremos un poquito más en profundidad en el aspecto eso, ¿no?, compositivo y técnico, pero yo creo que las primeras críticas de la gente es sobre todo porque los dos discos anteriores eran discos que, a pesar de ser técnicamente una barbaridad, eran más directos, ¿no? Eran más cañeros, más monótonos en ese aspecto. Y este disco, todos los temas tienen unos cambios a los inicios muy bruscos, ¿no? La primera sensación que te dan muchas canciones es de que ser muy hardrockeras, ¿no? O una semibalada, o una canción a medio tiempo. Pero, sin embargo, a los pocos segundos... por ejemplo, el tema que tú has elegido, que ahora, si quieres, lo comentamos, empieza con un riff así un poquito hardrockero, pero es que es una auténtica animalada de velocidad ese disco, ese tema. Y a lo mejor, si tú lo escuchas muy por encima, no te da esa sensación. Incluso el Snake in the Grass este que hemos escuchado, parece que va a ser una balada. Correcto. Pero no es así. Empieza muy tranquilita, a medios tiempos sí, pero te mete en la distorsión. Sí. Digo, coño, no me he dado cuenta ya que ha entrado la caña, ¿sabes? Y te han acelerado, sin acelerar. Correcto. El tiempo, te han acelerado la canción, te la han subido arriba y luego te la bajan, sí, pero no te has dado cuenta. ¿Sabes lo que pasa con este tema de Snake in the Grass? Que es un tema que te da la sensación de que ellos vayan un poquito, no a ralentí, pero pausando el tema, que parece que vaya a explotar, pan, y te lo bajan. Parece, y no termina de explotar. Sí. Entonces, hay tres temas en este disco... que son la balada Finish Rising, que es una bestialidad de balada, ¿no? Está a la altura de Nothing Else Matter o Winds of Change de Scorpio, ¿no? Nothing Else Matter de Metallica, pero... Te la iba a resaltar, claro. Sí, porque Vamos, tiene el disco, tiene todo para ser un clásico, ¿no? Sí. Hasta su balada. Correcto. Y la balada es buena. Es buenísimo. Es buen tema, es buena canción. No, no es una canción lenta más que la han metido con calzador. No, no. Es muy buena. Además, es un tema que cuando lo escuchas dices, es redondo. O sea, este tema es redondo, que posiblemente lo estén escuchando los oyentes de fondo, junto a la otra medio tiempo así balada, que es Sounds Good to Me, que es otra balada así también a medio tiempo, que es otro baladón, ¿no? Otro tema así. Lo que pasa es que ese es más rápido, pero no termina de explotar. No tiene ese medio tiempo, sí, ¿no? Es más uniforme todo. Entonces, sí, se puede hacer un recopilatorio de baladas heavies y esta puede entrar, porque esto de baladas heavies a mí nunca me ha gustado, porque digo, joder, es como que la gente que no le gusta el heavy, ah, pero qué buenas baladas tiene. Claro, digo, no, hay baladas muy malas en el heavy. Bueno, correcto. Además, pero es bueno, que da la sensación que no exista otra cosa. Claro. Bueno, pues te lo digo. Es una frase hecha que a mí nunca me ha gustado. Claro. Pues te lo digo porque para mí este disco, el Set the World on Fire, tiene esa piedra en el camino, ¿no? Que es pues que tenga tres temas, esas Nagging the Grass que acabamos de oír, que es un tema que no termina de explotar, ¿no? Así con varios cambios de ritmo, con es bastante progresivo en su tempo, en eso, aunque no acaba de explotar, se diferencia bastante de sus dos discos anteriores, y Phoenix Rising y Sounds Good to Me, que son dos baladas o medio tiempo que no tienen esos dos discos anteriores. Pero quitando esos tres temas, por decirlo de una manera, pues yo creo que es un disco con una potencia y una velocidad, además técnicamente brutal, ¿no? De todas las maneras, entraremos luego un poquito más y, bueno, pondremos el tema que tú has elegido. Joaquín, ¿qué tema has elegido y por qué, si quieres decirlo? Bueno, mira, yo he elegido el No Zone porque en 3 minutos de canción, en estos 3 minutos, me resume todo el disco. Claro. ¿Sabes? A ver, cojámoslo con pinzas, no resume todo el disco, pero me define muy bien lo directos que son, ¿sabes? Y la facilidad que de pasar de estrofas a estribillos tan fácilmente, y cómo se agradece, ¿sabes? Porque puede empezar el tema así muy fuertote, pero te mete ahí un cambio, un puente que no viene de la nada, y cómo se agradece el estribillo este. Me ha gustado este tema mucho, y para mí es contundente. Una canción cañera y un estribillo chulo, es contundente, está bien. Sí, a mí es un... Este tema, sobre todo, a mí me gusta mucho porque siempre, como es el segundo tema del disco, que va luego del temazo que para mí también es Set the World on Fire, ¿no? El tema homónimo del disco, que es un tema más progresivo, más que va subiendo más lento y tiene un... Aunque es rápida, tiene un tempo un poco más lento que este, que el No Zone. A mí, el No Zone me gusta mucho por ese cambio, ¿no? Ese inicio tan rockero que tiene, un poquito heavy, así un poquito más pausado, y ese cambio tan inmediato que luego ya no para en esos 3 minutos, que es una auténtica salvajada para mí. Y es que no te lo esperas, porque piensas, va, esta canción va de este palo. Casi que escuchas cómo empieza y va, ya la he escuchado, la paso, pero no, es que te pega el cambio este, y digo, coño, temazo, ¿sabes? De decir, la desecho a, no, que es, joder, me gusta. Opino igual que ti, que tú, Joaquín, me parece así, que en los primeros acordes dices, joder, la típica canción así, heavy, hard, más pausada, melódica, nada. La escuchamos, ¿no? Sí, la ponemos, ¿no? No Zone de Annihilator. Va, caña pura. Venga, va. Vamos. In the back. This is your final one. Bueno, Joaquín, tremendo esta No Phone, ¿eh? Me flipa. Bueno, ¿para qué? Bueno, pues desglosando un poquito el disco, Joaquín, te opino yo primero un poquito, si quieres. A mí es un disco que me gusta mucho. Bueno, para mí es mi favorito. Es un disco que divide mucho a la gente, pero para mí es el más completo. Me gusta mucho porque tiene muchos temas diferentes, ¿no? El estilo no está... Está muy variado, tiene sus toques progresivos porque técnicamente son una bestia. Como grupo es brutal, esos punteos que tiene tan rápidos, esos cambios de ritmo. Me encanta el cantante. El cantante es brutal, ¿no? El Aaron Randall tiene melodía, pero también cuando toca desgarrar un poco, pues desgarra sin ser muy, muy exagerado. Luego tiene en algunos temas ese cierto toque de locura, ¿no? Que parece que vaya la canción a desmadrarse. Tiene temas así, luego tiene las power balas, las medio tiempos, heavy, canciones muy heavies. A mí me resulta un disco muy, muy, muy potente y muy... Me encanta, Joaquín. Sí, yo... A ver, bueno, me ha gustado conocerle. Me ha gustado conocer este disco. Me llevo la balada. Esta sí me la guardo para... no creo que sea un disco de estos de vuelta y vuelta en casa. No. Me ha gustado conocerle, me ha gustado escucharle. La balada seguramente sí, ¿eh? La balada seguramente que me la guarde para mis barrios o para mis cosas. Para una cena. Y luego pues para una cena con velas. Sí. Después a la basura tiraría la del huevo, la Delayed. ¿No te gusta la de Esta, la quitaba la del disco? No sé. No me ha gustado. ¿Sabes lo que pasa? Que es la más heavy. Es la más heavy prototípica. Sí, es muy de los 90, sí, de estas. Sí, de, sí. Parece que es una película de kickboxing de estas malas. De, pues. No sé. Sí, me parece muy. Bueno, a ver. Estoy de acuerdo contigo, bueno, con la de Diez. No. Luego me llamó mucho la atención esta de Night Jumps Queen. Hostia, me encanta. El intro, ese intro, joder, a ver, yo que soy un poco más moderno, digo, joder, si esto lo tiene Rammstein, este bueno, intro. Bueno. ¿Sabes? Pero luego cuando cuando sí, empieza la voz, digo, joder, me dejo a cuadros. Sí, sí. Es un temazo. Hace un cambio. Sí, empieza muy potente. Pero bueno, sí, he sacado buenas cosucas de este disco, sí. Bueno, vamos a ver, a mí me encanta. Ya te digo que no va a ser un disco de día a día, de tío, pero bueno, me ha gustado conocer a los Annihilator estos. Para mí sí que es un disco, sí que es uno de mis discos de cabecera, ¿no? O sea, de cabecera. Es un decir que es cada cierto tiempo me gusta escucharlo. Para mí es un disco muy agradable, muy, sí, muy agradecido. Luego tiene temas que me vuelven loco, ¿no? Que me ponen hasta nervioso de esos punteos y esa velocidad que tienen. Creo que es un disco muy completo. Yo creo que relativamente es el disco más completo que tienen los Annihilator. Y a partir de aquí, para mí el problema que tiene el grupo, Annihilator, a partir de aquí, es que ya se crea un grupo unipersonal, ¿no, Joaquín? A partir de aquí ya Jeff Waters se hace con el mando por completo. Esta formación, a pesar de que el disco tuvo mucho éxito en ventas, en crítica no terminó de cuajar, no fue muy, muy bien recibido en general. Entonces esto causó que Jeff Waters pues un poco se encerrara en el mismo, ¿no? Y empezase a crear ya el grupo alrededor de él. Empezó a crear discos. Esa fama tiene, ¿no? Sí, sí. Y empezó a hacer discos, sí, por su cuenta prácticamente, él tocando casi todos los instrumentos prácticamente en el siguiente disco, que es el King of the Hill. Luego intentó renovar un poquito el estilo, volviendo al principio con el refresh de Demon, que tampoco, aunque tiene dos o tres temas bastante buenos, no terminó de cuajar. Intentó refundar el grupo de nuevo con la primera formación en el Criteria for a Black Widow, ¿no? Que es un disco que intentaba de nuevo volver a Alice in Hell y Neverland y no terminó tampoco de cuajar. Entonces ya ha sido prácticamente un prueba y error, ¿no? Un prueba, fallo, cambio de formación. Sí que tuvo una época relativamente estable con cuando tuvo de cantante a uno de los guitarristas de Overkill, ¿no? En el Carnival Diablos y en algún disco más, Joey Curnow, que era un guitarrista que tenía los Overkill. Y luego con Dave Padden, a posterior con otros discos, también intentó tener una formación más estable. Pareció que tuvo algo de bueno, aguantó el éxito porque Annihilator han sido el grupo de metal más vendido de Canadá, siguen siendo el grupo más que más discos ha vendido. Y sí que recomiendo a la gente este último disco de los Annihilator, el For Demented, es un muy buen disco. Podríamos decir que aunque sea muy irregular la carrera de los Annihilator, tienen sus momentos interesantes, y este último For Demented, que más adelante en el programa, en el podcast de Rock Entre Amigos, lo pondremos algún día para que la gente lo escuche un poco, sí que es un disco a tener en cuenta. Pero hasta eso, pues bueno, hay gente que opina, por ejemplo, en la página web de Rock Entre Amigos, en el foro, dijo Julián Ballesteros que para él es un disco muy flojo, ¿no? Este de Set the World on Fire, para un gran grupo, ¿no? Que es un gran grupo, pero que él opina que este disco es de los más flojos. Por lo que te digo, ¿no, Joaquín? La diversión de opiniones. Y Eridina, sí. Antidielot, pues dice que es un disco que le gusta mucho. Tampoco opina que es de lo mejor que tiene Annihilator, pero que le gusta mucho, ¿no? Así que, por ejemplo, estos dos ejemplos de la división de opiniones junto a la mía, que a mí me encanta, ¿no, Joaquín? Quique, unos apuntes de este, claro, disco. A ver si estás conmigo. Los solos me parecen muy buenos, los, claro, solos. No me parecen las típicas escalas que, no, que suben, bajan, vienen para acá. No me parecen solos aburridos, demasiado largos. Es un acierto las guitarras como han metido los solos. Incluso hasta en la balada esta que hablamos, no se mete el solo ahí cargante, con distorsión. Es un solo acústico, con una guitarra acústica que me ha gustado mucho. Pero bueno, que decidan aquí los radioyentes. Claro, no, aquí más que nada el versus este es un poquito para esa división de puntos de vista que tenemos nosotros dos, ¿no? De que estamos cada uno a una orilla dentro del mismo estilo, ¿no? De rock. Pues bueno, a la gente ya simplemente que intenten profundizar en este disco, que si les ha gustado un poquito la muestra que les hemos puesto, pues que disfruten, ¿no? Y para un poquito finalizar, pues antes de empezar con Crash, pues poner otro tema de los Annihilator para bueno, yo demostrar un poquito la fuerza que tiene este disco, ¿no? Y que no se va tanto de esos dos primeros discos, que son el Alice in Hell y el Never Neverland. Así que escuche a la gente el Breakdance, que es un tema que tiene un estilo muy, ya lo que hemos dicho, a los dos primeros discos de Annihilator, y una caña y una velocidad y un punto de locura que a mí me flipa, ¿no? Que este disco sí que tiene salpicaduras de ese estilo que tenían esos dos primeros discos. ¿Tú qué opinas de este tema, Joaquín? Esta canción se sale un poco de la línea del disco, o esa impresión me da a mí, y se les va ahí la pinza, pero se agradece, ¿eh? Se agradece también este toque un poquitín más progresivo, igual en el intro, se les va la olla así como... hay una parte ahí en medio que parece lo de los siete enanitos, ahí no sé... Sí, bueno, la escuchamos y bueno, a ver, no le faltan sus cabalgadas, pero sí se sale un poquitín del disco. A mi entender. Sí. Me gusta, este tema está bien, sí, me gusta. Tienes razón en lo que tú dices. Sí que es verdad que la parte de los versos, de las estrofas normales, es la parte más heavy, ¿no? Podríamos decir que es la más clásica, tiene una parte principio más thrash, ¿no? Más técnica, más progresiva, luego tiene la parte de las estrofas un poquito más heavy, luego vienen esos estribillos así más locos con esa parte del tema que has comentado tú sobre los siete enanitos, un poquito así infantil, loco, pero es un temazo, así que dejamos a la gente con este Breakdance y que lo disfruten, y bueno, enseguida vendrá el primer tema de Grass, así que aquí tenéis el tema de Annihilator, Breakdance. Walk in the sun, I get to play in the grass till my door. call myself an artist. My toe paintings are just the best. But when my feet get tired, I lose the crayon and get some rest. I've got a feeling there's a fish in the floor. I'd better squish it or you'll swim out the door. Sometimes they take me for a walk in the sun. I see my fish and I have to run. Break that! Joaquín, soy Grass, batería de Boicot y bueno, también baterista de lo que era la banda Grass, ese pedazo de disco de Ciudadano X que vais a comentar en vuestra sección Versus dentro del programa Metal Amigos. Así que nada, pues eso, un saludito y bueno, comentaros una anécdota que simplemente pues bueno, fue uno de los discos que a día de hoy todavía está muy vigente en tema de la producción, lo hizo Jesús Arispón y bueno, suena muy muy muy potente, era todo analógico grabado, o sea, no había manera de mover nada, o lo hacías sí o sí, ni movías un bombo, ni un break lo hacías recording, no, había que hacerlo todo, o sea, es un disco que está tocado todo de arriba abajo y bueno, el resultado pues mereció la pena, ¿no? Y nada, pues venga, un saludito también a Kike Maiden y a Hockey y bueno, pues eso, a todos los que escucháis y o leéis Metal Amigos y esta sección llamada Versus. Venga, vale. Un saludito de Grass. Bueno, Joaquín, volvemos ahora y con el disco que tú has elegido, ¿no? Tras escuchar el primer tema que también has elegido tú para iniciar este versus con el grupo, con Grass, y el tema este de ¿qué habías elegido? ¿Cuál era? ¿Conversión? Bueno, he elegido el tema este que has escuchado, Conversión, sí, de Grass, Ciudadano X. Sí. Bueno, de esto va el rollo, ¿no? Este versus, ¿no? La gente que conoce Annihilator seguro que no conoce Grass, y los que conocemos Grass seguro que no conocíamos Annihilator. Entonces, pues yo creo que buscamos este juego. Claro. Yo, ¿por qué he escogido Grass? Bueno, metal alternativo en castellano, ¿no? Del 2000, la escuela esta, pues con la que me he criado. Y Grass, bueno, es un grupo, decir que es un grupo paralelo a Boycott. El Grass es el batería de Boycott, que le llaman Grass, y un guitarrista que se llama Costa también formaban esta banda. Solo tienen este larga duración. Ellos se definían como grunge core metal rap. ¿Vale? Y bueno, las definiciones estas de las etiquetas. Claro. Entonces, yo he escogido este disco porque para mí es básico, o sea, es una gran influencia para mí. Yo tiene todo lo que busco en la música, las melodías vocales, no sé, la contundencia de las guitarras, los arreglos ahí con ruiditos de fondo. No sé, yo si tuviese una banda intentaría hacer ruido como este, ¿sabes? O sea, es una influencia para mí. También lo he escogido porque, bueno, pues conociendo tus gustos musicales, pues sé que esto es las antípodas, ¿no? Sí. Todo lo contrario. Y bueno, pues Conversión lo dice todo, ¿no? Letra reivindicativa, guitarra potente, ¿no? Habla de, pues eso, de la evolución de las personas, ¿no? Cuando no tienen nada, todo son críticas, todo es y yo, y necesitamos y tal, pero cuando llegan al poder o cuando se ven tal, pues nos convertimos en manipuladores y bueno, pues ya sabes, claro. ¿No? Bueno, y hace, sí, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. Bueno, en principio yo a Grass lo conocía de oídas, sabía el disco que era y todo, nunca lo había, bueno, podría ser que lo hubiese escuchado alguna vez en algún sampler que editaban por aquella época las revistas, ¿no? Que Locomotive, que es el sello discográfico que editó este disco, pues bueno, en aquella época pues promocionaba mucho sus productos, ¿no? Recordemos que Locomotive también trabajó con Mago de Oz y con bastantes grupos de aquella época. Y fue un sello bastante grande. A mí es muy potente, sí, potente, sí, el sello era, este, sí. Era muy potente. Y sí que es verdad que están las antípodas de mi estilo, ¿no? Esos ruiditos que tú comentas, aunque más adelante ya profundizaremos en el disco, es posiblemente lo que a mí más me ha tocado las pelotas, ¿no? yo, no hay necesidad, dices. Yo, para mí me sobran, me sobran todos, ¿no? Todos los ruiditos, los scratches, todo eso yo lo quitaría todo absolutamente, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que el productor del disco es el de Defcon 2, ¿no? Entonces es uno de los componentes de Defcon 2, entonces sí que entiendes muchas cosas, ¿no? De esa producción. Vamos a ver, musicalmente es un disco potente, que no me ha desagradado nada, ¿eh? Me ha gustado mucho, las guitarras me gustan mucho. El cantante creo que juega mogollón bien en su estilo. Es un tío muy versátil. Cuando toca hacer rap o hip hop lo hace de maravilla. Estribillos súper melódicos, o sea, él la melodía también la trabaja muy bien. El grupo en ese aspecto sí que se nota que Seth Naus y tú particularmente, Joaquín, has mamado mucho de este disco, muchísimo. Y bueno, decir que es un disco que tristemente no tuvo continuación porque se pelearon las dos facciones, ¿no? La parte de Boycott y la otra parte que yo exactamente no sé de dónde venían esos. El cantante y el bajista creo que son los que fundaron luego otro grupo, pues, Dodge, creo que se decía, ¿no? Doge, el grupo que fundaron. Entonces exactamente no sé realmente, porque hubo ahí bastante pique entre ellos y en el año 2003 se separaron, pero exactamente no sé por qué. El el cantante este Pekas no sí. He conseguido ubicarle. Sé que había un bajista con dos que también estuvo involucrado y después se fue, o no lo sé. No he conseguido investigar nada sobre ellos, ni sé que llegó a mis manos este disco, y la pena es que no hubo un segundo y un tercero para ver la evolución de esta banda. Pues ¿sabes qué me pasa a mí con este disco? Que es como un desconocido, ¿sabes? No es el grupo aquí nacional como Narco, S.A., Cthulhu, Coma, Reincidentes, los mismos Boycott, Hamlet, ¿sabes? No son estas formaciones que te aparecen y te pegan un puñetazo en la mesa y se quedan ahí una, dos o tres décadas. Estos salieron, discazo que te han cascado y desaparecieron. Entonces, no sé si me... se me ha quedado esa espinita clavada, que fue tan buen disco y por eso le tengo especial cariño a este Ciudadano X. Bueno, a mí es un disco que tiene sus temas, tiene algún tema que otro que no me termina de cuajar, ese aunque luego ya si quieres lo hablamos, si quieres escuchamos el tema que yo he elegido, ¿no? Que es el de Inocente, que es posiblemente uno de los temas más rítmicos, incluso melódicos, aunque el disco es bastante melódico, también es muy rítmico, sí. Pero este tema no tiene tanto toque que tú estabas diciendo, ¿no? Anteriormente, de tanto disc jockey, hip hopero, rapero y eso, ¿no? Y no es tan ahí tan contundente, igual no es tan pesadote. Este lo que pasa es que es más, bueno, y es más rítmico lo que estoy diciendo, es un más melódico. Sí, un poco más ñoña. Sí, sí, bueno, sí, el estribillo sí que puede ser que sea un poquito más ñoño, sí. Pero el ritmo, lo que son las estrofas y el ritmo de las guitarras, me gusta mucho. Me ha gustado bastante. Y como no tiene esos ruiditos, que es lo que estoy diciendo, que tiene otros temas que también me gustan bastante, pues bueno, me lo hace más redondo. Yo sin gustarme la electrónica, no sé, siempre me ha gustado, hay un toque de samplers en algunos temas, bien metidos, sin ser muy pesados. Bueno, pues a ver si a la gente le gusta este Inocente y continuamos después de escuchar este tema. Nadie venda, ni se compra, ni se vende. Un delito en la ciudad, una excusa y algo más. Inocentes, inocentes. Bueno, Joaquín, tras Inocente, te voy a decir yo un poquito los puntos fuertes, ¿no?, que tiene este disco para mí. Letrísticamente, o sea, la filosofía del disco y lo que son las letras, me parecen muy buenas, ¿no? Tanto melódicamente a la hora de cantarlas como el significado, ¿no? Creo que está muy bien conjugado, ¿no? Está, no tiene así unas letras metidas así que no pegan, ¿no? Que hace estrofas raras y tal por tal de meter letras reivindicativas, ¿no? Está todo muy bien cuadrado, muy melódico, no chirría prácticamente nada. La verdad es que redondo en el aspecto lírico, ¿eh? Yo creo que es un punto fuerte que tiene este disco. Y bueno, yo estoy de acuerdo, sobre todo las letras del Pekka encajan muy bien junto a las guitarras contundentes, que son las que me llaman la atención. Me parece un disco muy redondo. Sí, sí. El tema de las guitarras sí que está muy bien trabajado. Y yo creo que un punto relativamente fuerte que tiene este disco es que, a pesar de que de vez en cuando la sombra de Defcon 2 aparece un poco, no sé si por el tema del productor, porque tienen algún tema que sí que, por ejemplo, el de No Hay Color, ¿no?, que es muy Defcon 2, tiene esa zona así rapeada y tal, no hay ningún momento en que diga, coño, se parece a un grupo en concreto. Eso me gusta bastante y creo que se diferencia bastante de los grupos de Boycott, por ejemplo, ¿no? Es un grupo que se diferencia mucho. Sí, exactamente. De Boycott poco tienen que ver, y de todos estos grupos que hemos hablado antes, con tanta pegada a nivel nacional, te ofrecen algo diferente, pero aportan de todo, ¿sabes? Es como que han cogido miguitas de todos ellos y han hecho algo diferente, jugándolo todo. Por eso me parece de reseñar el disco este, sí. Sí, yo creo que es un disco que, la verdad, que los dos discos que hemos elegido, tanto el de Grass como el de Annihilator, son dos discos relativamente cortos, ¿no? Que aunque tengan sus 10 canciones, o 11 canciones, en este caso 12 canciones, pasan bastante a prisa. Y no vamos a poner el tema, ¿no?, pero punto destacado y mucho la versión de Yesterday, ¿eh? O sea, me ha parecido un temazo adaptado, pero es que lo más curioso es que no lo adaptan ni a su estilo, porque es un tema mucho más Boycott, ¿no? Más rápido, más punkarra, tiene unos ritmos más desenfrenados. Meten un ritmo ska en el medio. Correcto. No lo llevan a su estilo, pero sí hacen una adaptación de nivel. No la vamos a escuchar, pero vamos, el que pueda escuchar este tema, que se meta el Yesterday de los Beatles. Es a lo que voy, es un ejemplo de la intención del disco, ¿sabes? De coger influencias, darle un vuelco y junto a la voz del tío este, que es un bestia a nivel nacional. Pues muy bueno. Yo le he echado de menos a este disco un poquito ese ritmo que tiene la versión de Yesterday, esa aceleración en algún momento, para que no sonase tan... no es un disco pausado, ¿no? No es un disco lento, pero sí que es un disco con una cadencia relativamente media, ¿no? No llega a ser en ningún momento, no tiene un tema, quitando la versión esta, que digas, coño, hostia, se han acelerado, ¿no? Casi todas tienen un ritmo así un poquito entremedio, un poquito alto, pero no llegan a ser. Entonces es una bocanada de aire fresco, ¿no? Cuando escuchas esta versión y ves que también saben hacer temas de este estilo, ¿no? Y más cercanos, pues, a lo que estamos hablando, ¿no? A ese punk, podríamos decir, ¿no? De finales de los 80. Ya igual un poco. Y ya empezaba el nu metal, ¿no? Estaba cercano a estos ritmos de saltar así a medios tiempos, machacones de estos de destrozacuellos. Correcto. Entonces, bueno, es la mezcla. Sí, sí, correcto. Así que, bueno, y Joaquín, dime. Sí, he escogido el tema este que vamos a pinchar ahora, de Tortura Temporal. Sí. Bueno, pues habla en contra de las ETTs, pues habla de pues de los mismos problemas que tenemos ahora, poco más, ¿verdad? El disco completo, si le sacan ahora es actual. Una banda, es actual totalmente. Yo, ¿por qué te he escogido este tema? Aparte que porque yo íbamos a trabajar una cuadrilla en el coche y esta canción la llevábamos para trabajar y la cantábamos ahí los cuatro como mongolos. La he escogido porque me parece festivalera. Yo les pude ver en directo en Gijón. Qué guay. A estos. Pues no sé cuánto girarían por ahí, pero en un festival les pude ver. Me parece muy festivalera la canción esta, y yo creo que si este grupo hubiese continuado, esta canción sería un himno punky. Sería un himno punky, seguramente que sí. Pues no es la mejor canción del disco, pero sería un himno, seguro que sí, para mí. Podríamos decir que es un tema que se aleja un poquito al resto, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, tiene un tono más festivalero, también ese inicio, ¿no? Y ese estribillo más hip hopero, más así, más festivo que tú estás diciendo. Y aparte de eso, aquí sí que le veo la sombra un poquito de Defcon 2, ¿no? Por ese tipo de estribillo de inicio de tema y tal. Sí que estoy de acuerdo contigo un poquito en el tema que tú estás comentando, que este tema, si hubiesen continuado el grupo, pues posiblemente hubiese sido relativamente un himno, ¿no? Yo creo que este disco tiene un problema, y es que no haya tenido discos posteriores, ¿no? Para darle más vida a ese grupo y darle más vida a este disco. ¿Por qué la gente no conoce Yo este creo disco? Que sí. Claro, no conoce este disco porque no hay vida después de este disco. Entonces se queda ahí un islot en medio de un océano de discos completamente brutal, ¿no? No hay un disco que haga referencia a este primero, ya no hay nada. Entonces, pues bueno, tristemente, un buen disco de ese estilo, pues se pierde, a pesar de tener su relativo éxito, giraron muchos y fueron, telonearon a muchísimos grupos, pero bueno, tristemente esa separación del grupo hizo que se quedase abandonado un poquito pues el disco que tú nos has elegido, Joaquín. Yo creo que ese es el problema principal de este disco. Yo viendo el... A ver, Boycott, pues Boycott ya les hemos escuchado todos, ¿verdad? Ya les conocemos de sobra. Pero es el tema Stop Criminalización de Boycott. Me recuerda a este otro estilo de grass, ¿verdad? Stop Criminalización, bueno, pues con estas colaboraciones de DSA y esta gente, pues va más a este terreno, y ese, cuando escucho ese tema digo, joder, los grass, qué buenos. Pues bueno, ha sido interesante descubrir tanto por tu parte a los Annihilator como por mi parte a los grass, así que ha sido absolutamente un placer. Y luego, cuando termine este tema, pues Joaquín y yo hablaremos un poco para presentar los dos siguientes, así que dejamos el tema que ha elegido el señor Joaquín. Así que, Joaquín, ¿recuerda el tema cuál era? Tortura temporal. Correcto, tortura temporal. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara. Fuego cruzado sobre tu cabeza, esa es la limosna que con... dos años te preparas para nada. Si así tratan el futuro, mal empieza, mal acaba. Sí, danos soluciones, quítanos de encima esta mala pesadilla que ahora explotando a la gente. Debéis de saber que sin ellos no sois nadie. Y nadie da lo duro por vosotros. Nadie da lo duro cuando todo esto termina. Cuando hay cosas bien hechas, que tenéis la sangre roja y os ligáis con la derecha. Trabajo esclavo. Por un sueldo mal pagado, venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara por un sueldo mal pagado. Venimos a decir que ya estamos cansados de tanto dar la cara. Bueno, Joaquín, y ahora toca presentar los futuros discos, ¿no? El futuro versus. Así que yo voy a elegir para ser, continuaré, como te he comentado, seré bueno todavía. Así que elegiré el Unity de Rage, ¿no? Un disco que a mí me encanta, que me dejaré lo que tenga que hablar para el próximo programa. No voy a comentar nada. Solo creo que vas a flipar. O sea, yo creo que vas a flipar. Así que pues, ahí tienes. Mira, Reis les conozco, les he visto en directo. Hace un montón de tiempo compré el disco, el 13, el sinfónico este. Y Reis, bueno, me gustó, aquel disco me gustó. Y después, cuando salió el siguiente, creo que Dalgos, también le compré. Y ahí desapareció mi andadura por Rage. Así que este no le conozco, ¿no? Pues le pegaré una escucha, a ver. Se aleja bastante de lo que tú has escuchado de ellos, ¿no? No tiene nada que ver. Tú has escuchado posiblemente los dos discos más melódicos y flojos en el aspecto de caña. No voy a decir en el aspecto de calidad, que también opino que es de los más flojos. El Ghost, por ejemplo, está muy criticado y muy vilipendiado. Fue un disco muy problemático, que es un disco que tiene una historia interesante detrás, ¿no? El Ghost es el disco que tiene que cambiar un poco Pibi de formación, forzado por una situación muy, muy desagradable que tuvo con los anteriores componentes. Pero bueno, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante. Y yo creo que este Unity te gustará. Y ya me lo agradecerás, ¿no? Así que preséntame el tuyo. Sí, mira, yo pensé que iba a ser más fácil, esto del versus. Digo, va, yo tengo discos en casa que no les cambiaría por nada. Pero luego, pensándolo bien, algunos se han quedado obsoletos, ¿sabes? Que digo, va, esto me gustaba mucho, pero ahora ya no tanto, tal. Incluso iba, pues digo lo de obsoleto porque iba a traer el de Fear Factory, el obsoleto. Coño, ese lo tengo yo. También es Bueno, pues como que también le criticaron un poco que preferían los anteriores. Es que la peña siempre quiere lo nuevo, nada, como lo nuevo no hay nada. Bueno, pues es también una frase hecha. Y joder, pues o el Diabolus sin música de Slayer, joder. ¿Sabes? Iba a ir por esos tiros para acercarme un poco más metalero. Pero como todo esto lo hemos escuchado todo el mundo, me traigo el Grim Inc. El Solidify de el batería Dave Lombardo de Slayer, no sé si cuando se fue o fue una banda en paralelo, sacaron 5 discos, me parece. Yo he escuchado mucho el Solidify y me ha gustado mucho. Por cierto, también como homenaje al cantante que falleció. Correcto. Además, esta formación estaba compuesta por varios componentes de otros grupos, ¿no? Puede ser que hubiese alguien de Exodus o alguno de... Creo que sí. Bueno, habrá que buscarlo y estudiarlo y comentarlo un poquito en ese próximo programa. En el Versus les damos vueltas. Sí te voy a decir, me he intentado... El siguiente Versus voy a dar otra de cal, ¿vale? Voy a hacer una de cal, una de arena. Y a ver, en este me centro igual un poquitín más en tus gustos, pero el siguiente voy a volver a mis raíces. Madre mía. Este es un discazo, ¿eh? O sea, no lo he escuchado. Ha dado muchísimas vueltas en mi casa y es un disco muy bueno, muy bueno. Pues no he tenido la oportunidad de escucharlo. Yo en el siguiente Versus, igual hago como tú un poquito hoy, ¿no? Y es posible que me acerque a tu estilo en algún aspecto. Así que igual te sorprendes. Yo tengo que barrer para casa. Claro. Dentro de mi abanico de gustos. Pero vamos, aquí tiene que sonar música de mi rollo. Sí o sí. Bueno, ya terminamos el programa, Joaquín, así que nos despedimos de la gente. Como siempre, que estamos en el Facebook, en Rock Entre Amigos Podcast. Nos pueden encontrar en Rock Entre Amigos en iVoox. Y bueno, que esperamos que les haya gustado el programa, tanto la primera sección con esa música variada de todos los grupos que nos han enviado algo de música y alguna novedad o algún grupo amigo. Y Joaquín, encantado de haber estado contigo de nuevo. Pues igualmente, Quique, nos vemos en el próximo Versus con estos dos discos y yo voy a seguir escuchando el Ciudadano X. Pues ala. De Gras. Correcto, que en estos tiempos va muy bien. Bueno, Joaquín, un placer. Exactamente. Un abrazo a todos. No, igualmente, adiós.